Bienvenidos, hoy continuamos con nuestro estudio en Juan, ya estamos en el capítulo 12, versículos 27 en adelante, 27 al 34 nos toca el día de hoy. Jesús está en la última etapa de su vida, Jesús ha entrado a Jerusalén, queda una semana aproximadamente, le queda aproximadamente una semana de vida y obviamente Él sabe esto, no es que desconozca la situación. Y hoy vamos a hablar de una parte de la parte humana de Jesús. Jesús es 100% Dios, es 100% hombre. Y a veces se nos olvida o enfatizamos uno más que el otro y entonces caemos en un mal entendimiento de lo que es, de quién es Jesús. Pero bueno, Jesús entró, como dije hace rato, a Jerusalén, entró de una forma triunfante y ha estado hablando con varias personas de diferentes cosas. Una de las primeras cosas que habló es la hora de su glorificación y la gente no entiende muy bien esto. Ahora ya 2000 años después entendemos que cuando Jesús habla de la hora, está hablando de su muerte. La hora ha llegado, la hora no ha llegado, siempre está diciendo. Entonces él dice, ya vamos a llegar, ya va a llegar la hora de la glorificación. Pero no se preocupa por explicarle a la gente mucho más. Algunos están entendiendo que tiene que morir, hoy la gente va a entender que va a morir, que tiene que morir y se pregunta, bueno, pero ¿por qué va a morir si no es el Mesías el que va a tener un reino eterno y nos va a librar de los romanos? Después nos habla Jesús, también en el capítulo 12, de la necesidad que tenemos de morir a nosotros mismos para llevar mucho fruto. Es uno de los llamados más difíciles que tenemos como cristianos. Es fácil decir, bueno, yo no digo groserías, o yo no tomo, o yo no fumo, pero morir diariamente a uno mismo es difícil. Es reconocer que no tengo yo, bueno, que aunque tengo el derecho, lo cedo a otra persona. Y entonces se vuelve difícil porque pues el ego de cada uno de nosotros es muy fuerte. Y en esta etapa en nuestra sociedad se da mucho énfasis en esto. Consiéntete, solo tienes esta vida, tú vales mucho, que nadie te limite. Y entonces pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Esta semana en un estudio que tuvimos, una de las de los comentarios que tuve que hacer fue hablar, cuando estamos hablando de Dios, de la Biblia, perdón, decían, es que la Biblia tiene todo lo que yo necesito para vivir. Que está bien dicho, pero ¿quién es el centro en esta frase? Yo. Yo tuve que corregir, porque la Biblia dice que la Biblia es lo que Dios quiso revelarnos a nosotros y que sirve para que vivamos. Entonces ya no el centro, ya empiezo a quitar un poquito del centro y dejar el centro a Dios. La Biblia es lo que Dios quiso revelar. Es casi lo mismo, pero tenemos que tener mucho cuidado. Es muy fácil empezar a meter el yo, e ir saliéndonos nosotros, perdón, e ir sacando a Dios del centro de nuestras vidas. Podemos decir somos cristocéntricos, somos teocéntricos, pero el testimonio del día a día, el testimonio dentro de nuestra iglesia, el testimonio dentro de nuestra casa, de nuestro trabajo y en la calle, muestra si verdaderamente vivimos para Dios o vivimos para nosotros. Y dice Jesús, tenemos que morir a nosotros mismos para llevar fruto. Y queremos llevar fruto, porque dice la Biblia también que la planta que no lleva fruto es cortada y es quemada, es tirada. Y termina Jesús diciendo, los que quieren glorificar a Jesús, tienen que seguirlo y servirlo. Y entonces hablamos de seguir a Jesús. Y hasta cuando uno dice vamos a seguir a Jesús, todos decimos sí, vamos a seguir a Jesús, ese es nuestro llamado. Muchos de nosotros podemos levantar la mano y sí, estoy dispuesto a seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Estoy listo, estoy dispuesto. No hay nada más noble que pueda decir un cristiano. Sin embargo, el día de hoy, después de que Jesús dijo que lo teníamos que seguir, Él dice que va a morir. Y entonces es cuando algunos de nosotros es como, espérame, yo no quise firmar esto, yo nada más quería ir a la iglesia y dar diezmo y dar ofrendas y cantar, pero morir, Es lo bueno de leer un texto continuo. El tema que Jesús dejó en los versículos anteriores, el versículo anterior, en el versículo 26, es precisamente el de seguirlo y servirlo. Y ahora habla de su muerte. ¿Quién me quiere seguir? Yo. Vamos a la cruz. Yo más tarde, Jesús. Esa va a ser más o menos nuestra actitud. Es normal. Y Jesús muestra que es algo difícil, porque Él mismo va a admitir que está angustiado. La Nueva Versión Internacional y otras versiones utilizan la palabra angustiado. La Reina Valera dice, estoy turbado. Y es difícil pensar en Jesús turbado, ¿no? Es como casi no saber qué hacer. Un momento difícil. Eso le está pasando a Jesús, nosotros nos va a pasar también. Seguirlo entonces se va a volver más complicado. Y vamos entonces a leer el texto de esta mañana. Dice, ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y escuchó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Palabra de Dios que se encuentra en Juan 12, 27 al 34. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu llamado. Señor, el día de hoy tenemos un llamado difícil. Un llamado que nos hace ver qué tan dispuestos estamos a tomar nuestra cruz todos los días y seguirte. Señor, en esta época en donde la teología de la prosperidad está creciendo, en esta época en la que nuestros egos son inflados para pensar que nosotros somos el centro del universo, tú nos dices que tú has venido para darnos vida a través de tu muerte y que quieres que te sigamos. Padre, te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú permitas que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe, nos hable, nos motive y nos transforme, Señor. Que podamos ser una iglesia que está dispuesta a decir, vamos a seguir a nuestro Señor. El costo es alto, Señor, pero la vida eterna, el perdón, no tiene precio. Dame palabra, Señor, para expresarlo claramente y danos a todos un corazón suave y danos también oídos espirituales, ojos espirituales, para escuchar lo que tú quieres hablarnos esta mañana, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, un texto difícil, un texto que seguramente la mayoría de nosotros hemos visto. Y como dije hace rato, uno de los errores más frecuentes es pensar que Jesús es solamente hombre o Jesús es solamente o mayormente hombre o mayormente Dios. Es un concepto difícil porque nuestras mentes no dan para esto. Es como la Trinidad son tres en uno. Y decimos, bueno, son tres o es uno, y dice la Biblia que es tres y uno. Y la Biblia también dice que Jesús es 100% hombre y 100% humano. Si solamente pensamos que es hombre, nuestro Señor Jesús no puede salvarnos. Simplemente va a ser un iluminado, un gran maestro, un ejemplo de moralidad. Pero hay muchos de ellos. y no tendría la capacidad de salvarnos, porque la Biblia dice que solamente alguien que no haya pecado puede morir por quien ha pecado. Hay algunos que piensan que Jesús nació hombre, pero se portó tan bien que entonces Dios lo adoptó y lo hizo divino. Pero eso no enseña la palabra de Dios. Nos dice que fue concebido por el Espíritu Santo. El otro error es irnos al otro extremo, y en esto es todo un rango, o sea, no es como uno u otro. Hay quienes enfatizamos, y a veces, dependiendo de qué queremos decir, podemos caer en esto. Pero el segundo es pensar que solamente es Dios. Y si solamente es Dios, entonces no tuvo tentaciones, porque Dios no puede ser tentado. Pero sabemos que sí fue tentado. Experimentó dolor, experimentó cansancio, experimentó todo tipo de sentimientos cuando fue traicionado por sus amigos, cuando fue abofeteado, cuando fue insultado. Solamente alguien que piense que Jesús es de esta manera puede compararlo quizás con un superhéroe de las tiras cómicas de Marvel o de DC Comics, ¿no? Que le pegan y no le duele nada, que le pegan y se levanta y como, no me pasa nada. Pero no, nuestro Señor Jesús sufrió, derramó su sangre, murió. Era humano como nosotros. Si decimos que el Señor Jesús solamente fue divino, entonces no pudo haber muerto en la cruz. La cruz hubiera sido casi una obra de teatro para que la gente viera, así es que Jesús no pudo morir. Pero Jesús murió porque es lo que nos dice la Biblia. Él sufrió realmente como todos nosotros. Es tan humano que en estos versículos que acabamos de leer, Jesús expresa un terrible sentimiento ante la inminencia de la muerte. No sé cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si supiéramos que vamos a morir. Casi todos deseamos y pensamos, seguramente va a ser como un paro cardíaco, no me va a doler nada, voy a estar dormido, y pensamos de esta manera. Pero el Señor Jesús sabía que su muerte no iba a ser de este estilo. Sabía que su muerte iba a ser una muerte violenta. Estaba pensando tanto en los ejemplos que antenoche soñé que me iban a matar. Y me dio un temor terrible en mi sueño, tanto que me desperté como a las 4 de la mañana y me levanté y me puse a orar. Y dije, gracias Dios por el ejemplo que me acabas de dar. Pero en mi sueño, alguien me ponía una pistola aquí y me decía, tienes que matar a estos 3 niños. Y yo tenía una, como, no puedo matar a unos niños, no puedo matar. Y entonces sentía la pistola y me dio un terror indescriptible. Desperté. Nunca tengo pesadillas. Mis sueños son divertidos. Mis sueños normalmente termino riéndome. Pero yo creo que estuve pensando y estuve orando para que Dios me diera algún ejemplo. Y la verdad es que me dio miedo simplemente pensar en que me iban a matar así. Siempre me asombra verdaderamente la vida de los mártires que han estado dispuestos a entregar su vida por Dios. Me gustaría ser como uno de ellos, pero sé que me falta mucho para hacerlo. Tener esa voluntad de decir, sí, yo voy a morir por Jesús. Y puede que lo diga ahorita, pero que cuando sienta la pistola, cuando sienta el cuchillo, cuando sienta el dolor, no sé si lo puedo si lo pueda resistir. Dice Jesús. Vamos a hablar de su crucifixión. Debía venir un texto, pero lo voy a leer. Dice Jesús, si me quieren acompañar, versículo 27 del capítulo 12 de Juan. Ahora todo mi ser está angustiado. Fíjense esa expresión, todo mi ser. No es nada más como que de vez en cuando pienso. Todo mi ser está angustiado. Y luego pregunta, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarlo he venido. El temor de Jesús es genuinamente angustiado. Es genuino, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y como persona experimenta cada dolor que nosotros experimentamos. Es lo que dice también el autor de Hebreo. Él tuvo dolor, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo también alegrías y tentaciones. pero nunca cometió pecado. Me puse a pensar, ¿por qué los mártires estaban dispuestos y a veces iban hasta cantando a morir por su Señor y Jesús estaba turbado? ¿Acaso es Jesús inferior a ellos? Y la respuesta es obviamente no. Pero el Señor Jesús iba a cargar, no solamente iba a enfrentar la muerte física, sino iba a enfrentar el rechazo y la ira de Dios, del juicio de Dios por todos los pecados que hemos cometido. No nada más era la muerte física, era el que su padre le diera la espalda, que su padre lo abandonara y el que él en su vida cargara con los pecados de cada uno de nosotros. Después de que escribí esta parte, cada vez que me di cuenta que estaba cometiendo un pecado, era muy doloroso para mí. ¡Ay! Y aún así no podía resistirlo. O sea, ¡ay, está atrás de este pecado, está esta tentación! ¡Ah! El dolor de Jesús debe llevarnos a reflexionar qué tan serio es el pecado para Dios. ¿Qué hace que el Señor Jesús tiemble ante esta perspectiva? Porque habla del juicio. Habla del juicio. Jesús va a enfrentar la ira de Dios y la separación de Dios. Pero no solamente debemos ver ese aspecto, sino que también debemos revalorar la salvación y el perdón que son ofrecidos a través de este sacrificio. Es tan grave el pecado que hace que la salvación sea mucho más grande. A veces nos hemos vuelto insensibles al pecado. Así soy yo. Dios me comprende. Dios me hizo así. Si todos lo están haciendo, si no lo hago yo, me voy a quedar atrás y voy a quedar rezagado en esta carrera en la que estoy metido. Debemos reflexionar que el perdón de Dios, que cuando verdaderamente experimentamos el perdón de Dios, bueno, deben ser dos pasos. Cuando sentimos la carga del pecado, cuando nos damos cuenta de qué tan grave es, porque si no nos damos cuenta, no vamos a agradecerle nada. Solamente cuando nos damos cuenta de qué tan grave es nuestro pecado y qué tan grande es el perdón que nos ofrece, es más grande que nuestro pecado, que nos damos cuenta que verdaderamente tenemos un gran Salvador. Y hay que ver que el temor que el Señor Jesús está experimentando fue intenso, mucho más intenso de lo que quizás podamos imaginarnos. Lucas describe en la pasión, en la parte de la pasión del Señor Jesús, quizás en otro momento, pero experimentando el mismo momento de su muerte, que el Señor Jesús sudó sangre. Ese era el temor que tenía nuestro Señor Jesús. De hecho, hay una condición médica que se llama hematohidrosis, que es muy rara y que efectivamente cuando una persona está con mucho, mucho, mucho estrés, con mucho, mucho pesar, la sangre se mezcla con el sudor y puede sudar sangre. Puede ser roja la sangre, el sudor. Pueden checarlo. Hematohidrosis de sangre y agua. Dice Lucas 22, 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Yo nunca he orado tan intensamente que haya sudado. He sudado corriendo, he sudado jugando, pero nunca orando. Podemos ver la intensidad del dolor, de la angustia que estaba sintiendo nuestro Señor Jesús cuando va a enfrentar el castigo de Dios por nuestro pecado. No debemos limitar su muerte a la muerte física, sino al juicio que va a enfrentar por cada cosa que hemos hecho, que vamos a hacer y que algunos de nosotros estamos haciendo en estos momentos que son pecaminosas. Y Jesús hace una pregunta cuya respuesta es obviamente no. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame en esta hora difícil? ¿Qué le podemos decir al Señor Jesús? Si estuviera con nosotros, a lo mejor le diríamos, sí, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, lo veríamos sufriendo tanto que le diríamos, sí, a lo mejor deberías llevar tus penas al Señor, a Dios y decirle que... Pero él mismo dice, no, porque yo vine para esto. Esta es mi misión en el mundo. Y cuando hablamos de la misión de que tenemos en el mundo, debemos pensar en la gloria de Dios. Nuestra misión no es hacer mayor cantidad de dinero que podamos. Nuestra misión no es vivir la vida más feliz que podamos. Nuestra misión no es tener la familia más saludable o ser la persona más atractiva o tener las mejores calificaciones o cualquier cosa que el mundo está buscando. Nuestra misión, dice en la primera pregunta del catecismo menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dos cosas que van unidas. Dar gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? ¿Solamente cantando en los himnos? ¿O con cada cosa que hacemos durante el día y la noche y la tarde? Cada cosa que hacemos en el trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela. El valor del Señor Jesús es sorprendente. Tengo mucho miedo, pero lo voy a hacer. Me estoy muriendo de terror, estoy sudando sangre, pero esa es mi misión y no voy a dar un paso atrás. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Y el precio que debe pagar es un precio muy alto. Un precio que le va a costar su vida y que le está costando el temor que está experimentando. Pero Jesús, aquí ya venía esta parte, tiene una petición. Fíjense, está sufriendo y tiene una petición para su Padre y es casi inconcebible. Jesús, angustiado por la carga que está llevando, no se fija en, ay, cuánto estoy sufriendo, sino le dice a su Padre, glorifica tu nombre. Yo diría, si yo fuera el Señor Jesús, diría, ten misericordia de mí, que no me duela tanto, ¿eh? Que sea rápido. Pero Jesús no se fija en Él mismo, dice, da gloria a tu nombre. Y está hablando de este misterioso caso en el que el sufrimiento del Señor Jesús va a traer gloria a Dios. Y es algo de lo que vamos a hablar. ¿Por qué el sufrimiento de Jesús trae gloria a Dios? Es lo que dice el siguiente verso. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué hubiéramos dicho? Estoy sufriendo, Señor. Estoy enfermo. Me duele la cabeza. Quítame el dolor de cabeza. Señor, que la medicina... Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero notemos lo elevado de nuestro Señor Jesús, que en medio de su angustia, su petición es... Da gloria a tu nombre. No es como Pedro, y no quiero criticar a Pedro, todos haríamos lo mismo. Cuando se sale de la barca y se está hundiendo, ¿qué es lo que dice Pedro inmediatamente? ¡Sálvame! Pero Jesús dice, no voy a decir eso, porque esta es mi misión en el mundo. Y cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es nuestra misión en el mundo. Si les pregunto ahorita, escribe en una oración, para que no me digan a mí, ¿cuál es tu misión en el mundo? Específica. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener una respuesta ya elaborada? Y sé que todos podemos pensar, dar gloria a Dios, porque estamos en la iglesia y es lo que todos esperamos. Pero honestamente, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros al dejarnos vivir en Toluca o en Metepec, trabajar donde trabajamos con la familia que tenemos, conocer a las personas que son nuestros vecinos? ¿Cuál es nuestra misión? Y que podamos decir que tu nombre sea la muerte, que tu nombre sea alabado. Y nuevamente, ¿por qué la muerte de Jesús da gloria a Dios? ¿Cómo es posible que la muerte de Jesús dé gloria a Dios? ¿Alguien se ha preguntado eso? Es una pregunta difícil. Tratamos de mejor no entretenernos en eso. El temor de la cruz no está separado de la petición que está haciendo Jesús en este momento. Están juntos. En vez de decir, Padre, pasa esta copa, Padre, sálvame, admite que el propósito de su vida en la tierra es entregar su propia vida y pide a Jesús que a través de este sacrificio en nombre del Padre, de Dios Padre, reciba gloria. ¿Es acaso Dios un Dios sádico? La respuesta obviamente es no. Porque lo que Jesús va a ser posible que las promesas de Dios que ha prometido salvar a su pueblo sean hechas una realidad. El nombre de Dios está en juego. Cada vez que Dios habla, no está escribiendo, entonces no firma, pero su forma de firmar, digámoslo de esta manera, es dando su palabra. ¿Sí? Yo, Guillermo Bernaldez, voy a hacer esto. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, dice yo Jehová, o yo el Señor, según la versión que leamos. Esa es la firma hablada de Dios. No está en un papel, pero es la voz de Dios que está diciendo esto. Vamos a ver algunos ejemplos de cuál es el carácter de Dios. Porque muchas veces la gente dice, es que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios enojón, es un Dios caprichoso y destructor, y por eso me gusta más leer el Nuevo Testamento. Pero cuando leímos el libro de Manso y Humilde, nos dimos cuenta que Dios verdaderamente desde el Antiguo Testamento promete una y otra vez rescatar a su pueblo. Vamos desde Éxodo. El Señor descendió, eso es cuando habla con Moisés y le dice a Moisés, le hace las segundas tablas, la primera estaba enojado Dios por el becerro de oro, y dice la palabra de Dios, Éxodo 34, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él. Y fíjense cuál es su nombre. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es el nombre de Dios. ¡Wow! No es Dios enojón, no es Dios castigador, es Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Y seguimos leyendo que perdona a las generaciones, hasta mil generaciones. Ese es Dios. La identidad de Dios, Yahweh, Jehová, es un Señor, es el Señor, pero no termina nada más como el Señor Jehová, sino que es clemente y compasivo. Además, como dije hace rato, siempre dice yo Jehová. Es como su firma digital, no sé, como su NIP o su PIN o como se llame, ¿no? En Ezequiel 20:44 dice, pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, ¿en honor a qué? A mi nombre. Y no según su mala conducta y sus obras corruptas. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor omnipotente, lo afirmo. ¿Nos damos cuenta cómo es la firma de Dios? En honor a mi nombre. Cuando éramos chiquitos, siempre que nos decía algo nuestro amigo, que iba a hacer algo, palabra de honor. Si te decían palabra de honor, entonces confiabas en él. Si no, no creo que el negocio no me va a comprar el gansito. Y dice, en honor a mi nombre y no según tu mala conducta, tus obras corruptas. Más adelante también en Ezequiel, por eso así dice el Señor omnipotente, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Y cuando habla Jacob, en este caso, está hablando del pueblo de Dios. Recuerden que Jacob se vuelve Israel después de un tiempo. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel y se le haré el prestigio de mi santo nombre. Lo voy a hacer porque yo dije que lo iba a hacer. Entonces, cuando Jesús muere, Él está haciendo posible que las promesas de Dios sean una realidad. Salmo 23, ¿por qué nos guía el Señor? ¿Por amor? A su propio nombre. Y lo mismo dice el Salmo 31. Creo que aquí lo tengo. Guíame pues eres mi roca, mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre, es lo que le pide David. Los que conocen a Dios, podemos pedirle a Dios por amor a tu nombre. Y no es como una fórmula mágica, sino porque está escrito y tú tienes, y tú amas tu propio nombre. Por favor, cúmplelo con misericordia con nosotros. Dios ama su nombre, porque es lo más santo que hay. No es que sea un ególatra, es santo. Él es el santo de Israel. Dios es el santo de Israel. Su nombre es santo, santo, santo. Cuando Jesús entrega su vida, todas estas promesas, nada más puse dos, pero hay muchas más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, van a ser posible que las promesas de Dios sean. Jesús está validando y por eso está haciendo, perdón, llevando la gloria a Dios. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento que toda nación va a escuchar de la palabra de Dios, todo pueblo, nación, ¿estamos dando gloria a Dios o estamos escondiéndonos? Dios declara que la paga del pecado es muerte y separación eterna de Él. El pueblo peca, pero Dios promete que a pesar de esto, y lo leímos en el primer texto, a pesar de esto, Él va a restaurar esta relación con los suyos por amor a su propio nombre. Jesús entrega su vida entonces y paga para aquellas personas que son salvos. Aquí hay un doble cumplimiento. La paga pesada de la deuda del pecado de todos, por un lado, y por otro, el nombre de Dios Padre recibe la gloria por el cumplimiento de estas promesas. Ahora también tiene más sentido la tentación de Jesús en el desierto. Porque Satanás le dijo, si te hincas y me adoras, te voy a dar todas las... Hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Te doy todas las naciones. Me adoras y renuncio a la tierra, te la entrego con todos sus habitantes. Pero Jesús dijo, no, el camino que mi Padre ha marcado es el camino que debo llevar, que debo andar. Juan, al principio leímos cuando empezamos el estudio, en él, hablando de Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en tinieblas y las tinieblas no la han podido extinguir. Pero la gente queda con dudas. O sea, después de esto, escuchan, bueno, ya escuchamos una voz en el cielo que dice, ya la he glorificado y la voy a volver a glorificar. Y la gente dice, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Unos dijeron, es un trueno, es como un relámpago. Y otros dijeron, no, es un ángel que está hablando. Identificaron que era algo sobrenatural y algo que venía del cielo. Dice el texto en realidad. Ay. Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Y por qué...? Y lo identifican con algo divino. De hecho, cuando dicen el trueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios algunas veces es descrita como un trueno. Entonces, no debemos entender que es la palabra de Dios, que ellos saben que están hablando de esto. El Salmo 29 dice, la voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Y Jesús les dice, ¿saben qué? El mensaje no es para mí. Yo ya sabía esto. Bueno, no dice eso, pero el mensaje es para ustedes. El mensaje es para nosotros. Y les explica cómo va a suceder todo esto. Y aquí vamos a verlos. Si nos hemos detenido, estos van a ser más rápido. El juicio de este mundo ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley, la gente dice, de la ley hemos sabido, respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo, pues, dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? A veces la voz de Dios es difícil de entender. No entendieron un trueno, un ángel. Y luego las palabras de Jesús, bueno, pero tú no nos vienes a salvar, no nos vienes a liberar de los romanos, ¿por qué dices que vas a morir si la Biblia dice que es eterno? Y es que hay dos visiones. La expectativa del pueblo está limitada a la tierra. Está limitada a ese momento y a sus vidas terrenales. Pero la visión de Jesús es el de una vida eterna. Ellos están equivocados, Jesús obviamente no. Y les dice, el juicio que viene, bueno, sabemos, es resultado del pecado de todos ustedes y nosotros, y de nuestros hijos y de nuestros nietos, y hasta donde Dios permita. Todos somos pecadores. Todos debemos reconocerlo. El juicio viene, es inminente, y solamente yendo a los pies de Jesús. Porque la justa ira de Dios, la santa ira de Dios, va a consumir a los pecadores. Aquí puede ser fácil que nos confundamos. Dice, es que dice aquí, todos son salvos. Es lo que dice el texto, ¿no? Atraeré a todos a mí mismo. Pero la experiencia nos muestra que no todos son salvos. Unos murieron sin ser salvos. De hecho, la Biblia nos dice, Judas fue uno de ellos. La explicación que dan los teólogos y que me parece lógica es que, por un lado, Dios no puede fallar en su propósito. Entonces, todas las personas que van a ser llamadas por Dios, todas van a ser salvas. Si Dios te llama a ti, vas a ser salvo, aunque tú quieras decir, no, me estoy rebelando, como Pablo le pasó, como le pasó a Jonás, que no, yo me voy para el otro lado. Dios dijo, no, entre más te resistas, más severo va a ser el llamado. Pero todos los que Dios llama, todos van a ser salvos. No podemos hablar de una salvación universal, la Biblia no lo enseña en general. Entonces podemos entender las palabras de Jesús en este sentido. Pero ellos siguen teniendo preguntas. Y es bueno tener preguntas y es bueno expresar las preguntas. De hecho, esta semana les mandé un video en donde les decía, donde decían que una forma de conectarnos con esta nueva generación es simplemente, ¿sabes qué? Este jueves, este viernes o cualquier día de la semana vamos a tener una sesión de preguntas. Traigan sus preguntas y vamos a contestarlas, ¿no? Obviamente, cuando lo pensé, dije, qué trabajo tan difícil, ¿no? Porque va a haber preguntas que no tengo la menor idea de lo que decir, pero a lo mejor podemos preparar algo. Pero es bueno tener preguntas y expresar las preguntas porque entonces vamos a aprender. Los que son maestros y que terminan la clase y toda la clase. ¿Alguna duda? Y ya sabes, estaban dormidos, estaban jugando en el celular. Pero cuando hay algún alumno que dice, sí, es que esto no lo entiendo, ¿cómo está pasando? Ah, estás poniendo atención. ¿Tenemos dudas? Si no tenemos dudas, una de dos, somos súper teólogos o estamos dormidos, estamos leyendo sin darnos cuenta de lo que estamos leyendo. La gente cree que el propósito de Jesús es simplemente liberarla de los romanos y devolverle su tierra. Mucha gente cree que Jesús murió para que nunca te enfermes, o para que tengas muchos recursos, o para que tengas el amor de tu vida, para que tengas... Jesús dice la palabra y nos acaba de decir, para dar su vida por los pecadores que se arrepienten. No es el camino que el mundo espera. Por eso hay mucho, mucho éxito en las iglesias de la prosperidad que hablan de la prosperidad. Porque ¿quién no le gustaría tener una casa más grande? ¿Quién no le gustaría tener un celular nuevo cada año? ¿O un coche nuevo cada año? ¿O ir de vacaciones a lugares exóticos? A todos nos gustaría. Honestamente, el que diga que no, me sorprendería, ¿no? Nos gustaría, pero Dios dice, ese no vine para eso. A algunos les va a tocar, a algunos no. Los designios de Dios son misteriosos. Pero a lo que Él vino fue a dar su vida por ti y por mí. Fue para decirnos, la cruz es la respuesta a tus necesidades más profundas. Y tu necesidad más profunda es Dios. Esa es la aplicación. Y puse SDG porque muchos saben de Juan Sebastián Bach. Y de Beethoven quizás no sabían, pero también. Soli Deo Gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Ellos escribían sus canciones que son majestuosas. Y siempre pensaban, son para la gloria de Dios, son para la gloria de Dios. Jesús eligió la cruz para la gloria de Dios, porque con su muerte Él honra al Padre, porque hace posible nuestra salvación, la redención de cada uno de nosotros. Jesús estuvo dispuesto hacer este sacrificio. Ese era su propósito, entregar su vida. Él lo hizo por amor y quiere que tú recibas su amor. Quiere que tú recibas la vida eterna. Él quiere que entonces le entregues tu vida, porque con tu vida, con mi vida, vamos a dar gloria a Dios. Gloria a Dios, soli Deo, gloria. Padre, gracias. Gracias por este mensaje, Señor, tan potente, tan lleno de vigor santo, Señor. La verdad nos da temor, como al Señor Jesús le dio temor. Lo pensamos y sabemos que el costo es alto. Señor, pero si esa es nuestra misión, si ese es nuestro llamado, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y nos capacite y nos dé valor para hacer, para cumplir nuestro llamado, Señor. Y a través de esto, dar honra y gloria al único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos, que eres tú, Dios Padre. Señor, acompáñanos y fortalécenos. En el nombre de Cristo, nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Amén.